aunque parezca que me voy a matar, aunque veas que no voy muy bien, aunque el mundo se vaya a acabar, no estés triste, no hay por qué llorar. Pero si quieres tú puedes llorar. Un día de mierda a veces sienta bien, no pasa nada si quieres gritar. Se ha hecho de día, no me voy a acostar. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien. Tengo unas horas al lado que no me dejan descansar, pero pa' qué me voy a quejar, algún día van a terminar. Y tú me vas a perdonar, y voy a dejar de esnifar, voy a volver a entrenar, no tienes por qué llorar. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien.